Sabe que no puede entrar. Soy así porque si me guardas un secretito de un serio crimen que a todos nos puede suceder por ser un enigma en el proceso, él tenés que entrar con un respirador, porque ese cigarrillito mental contiene un secreto que quiero que me lo liberes ya. Si está mal el doctor que nos impusiste, se basa en una ilusión que ya no se puede sostener. ¿Qué más decir? Te lo digo.